de picante así. Fuerte. Primero las damas. Bueno, primero buenas noches a todos. Celebrar, estar compartiendo esta noche aquí con todos los residentes paraguayos. Compartir un poquito, enterarnos para poder transmitir cómo están viviendo nuestros coterráneos aquí en los Estados Unidos. Yo soy parlamentaria del Mercosur por el Partido Liberal. Soy presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, que uno de nuestros temas es migrantes, situación de violencia doméstica, todo lo que abarca los derechos humanos a nivel Mercosur y también de otros países. Estoy en la Comisión también de Defensa y Asuntos Internacionales y estamos aquí para lo que podamos colaborar desde el Parlamento del Mercosur. Esta es nuestra primera visita como parlamentarios después de haber sido electos y estamos a las órdenes para lo que sea. Muy bien. Así como dijo Mirta, realmente un enorme privilegio el poder compartir con nuestros compatriotas en esta primera ocasión de nuestra visita a los Estados Unidos. Realmente, a partir de lo que nosotros pudiéramos hacer en el Mercosur, vamos a utilizar una palabra en guaraní y en lo que nosotros pudiéramos, oré purú que lo vino. A mí me desarrollo. Oré tener herramientas de trabajo que denme guaraní. Y en lo que pudiéramos colaborar, nosotros estamos absolutamente dispuestos a hacer. Yo soy Roberto Campos, soy parlamentario del Mercosur por el Partido Patria Querida. Estoy en la Comisión de Infraestructura, que es una comisión muy importante para poder apoyar algunas tareas específicas que pueden realizar acá el compañero Rolón Pozos, el ministro Lugo. Dentro del ámbito en que ellos pueden desarrollarse, estamos, gracias a Dios, con el privilegio de poder empezar a organizar un canal de comunicación más cercano para que nosotros podamos, desde donde nos toca, en el Parlamento del Mercosur, darle una mano en lo que refiere a la tarea que ellos van a desarrollar. Tenemos una particularidad en el Parlamento del Mercosur. Les quiero contar, acá estamos cuatro parlamentarios de distintos países, pero en el ámbito del Mercosur llevamos toda la bandera paraguaya. Ahí no hacemos diferencia de partidos ni colores. La prioridad es el país. Tenemos una agenda de trabajo bien establecida en cuestiones de fundamental importancia, como sea el tema energético, el tema de la situación de los paraguayos que viven fuera del Paraguay, y lo que pudiéramos nosotros colaborar y ayudar a partir del Parlamento, como por ejemplo los fondos estructurales del Mercosur. Bueno, estamos a disposición de ustedes, tenemos un tiempito que vamos a compartir, ojalá que en la medida que podamos no solamente compartir y conocernos, sino poder intercambiar también algunos datos nuestros, dejarle a ustedes para que por si le podamos ser útil en algún momento y que a todos vayan a ver. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Yo soy Carlos Villalba, misionero de San Juan Bautista, Misiones, capital del octavo departamento, ex intendente municipal, ex gobernador, hoy miembro del Parlamento del Mercosur, en representación de la República del Paraguay por el Partido Colorado. Y estoy contento, orgulloso de poder compartir con ustedes este encuentro. Realmente, después de 10 años, vengo a encontrarle a unos compatriotas a quienes he conocido en una oportunidad en la casa del compueblano Rafael Páez. Y me es muy grato estar acá con los compañeros y compañeras para traer un poco de la actividad que nosotros estamos haciendo dentro de este Parlamento del Mercosur. Y como decía el compañero Roberto, estamos trabajando en equipo, tenemos un solo objetivo, una sola misión, cual es defender los intereses de la República del Paraguay. Hoy, además de los compañeros, está con nosotros el ministro Lugo Gaona, el presidente de CONAVI, el arquitecto Rolón Pose, para poder de alguna manera compartir con ustedes este encuentro y también tratar de responder, evacuar algunas inquietudes que puedan tener. Desde ya reitero mi agradecimiento por permitirme estar con ustedes, compartir este encuentro y, por supuesto, siempre a las órdenes. Muchísimas gracias y buenas noches. A todos y todas los compatriotas, las compatriotas, para mí también es una enorme satisfacción estar acá con mis colegas parlamentarios y estar acá con todos ustedes para informar, para hacerles llegar de primera mano toda la información que ustedes requieran, para canalizar las inquietudes, en fin, como han dicho ya los compañeros, para que podamos hacer realidad nuestros sueños. Hay muchas cosas que hacen falta hacer en nuestro país. Y para eso venimos, para que de alguna manera todos juntos, ¿no es cierto? Oñondiveje, tamba y catuye yapo. Y esa es la manera, forma conjunta, como estamos trabajando, de todas las bancadas. Yo tengo la satisfacción también de ser parlamentario del Mercosur en representación de nuestro país por el Partido Popular Tecoyoyá, pero allí, como han dicho los compañeros, prima nuestra bandera nacional, la bandera paraguaya, y como primer acto parlamentario hemos presentado justamente el pedido para que se respete nuestra soberanía energética, particularmente nuestra soberanía hidroeléctrica. Ese fue nuestro primer acto legislativo, donde fue acompañado absolutamente por todos. Allí no hubo ninguna diferencia, y donde hemos avanzado en, justamente con la República Federativa del Brasil, hacia un acuerdo que es un cambio histórico, aun cuando requiere de más avances y de darle continuidad. De ninguna manera es una meta ya final, apenas un inicio, pero sí ya ese cambio de rumbo tan importante. Y donde puede ser para todos ustedes, para muchos compatriotas que están en el exterior, estos mayores ingresos que nuestro país, tenemos la convicción, va a recibir, puede ayudar también entonces para que el compatriota, la compatriota que está en el exterior, pueda volver a recarse en nuestro país y tener oportunidades tanto de empleo, de vivienda, de educación, en fin, de realizarnos dentro de nuestro país. Y en todo caso, también estar en el exterior, pero por opción, no muchas veces por necesidad o por obligación. Entonces, en fin, venimos acá para informar. Yo de hecho no quiero alargar mucho en el uso de la palabra, pero todo este tema de Itaipú, particularmente, aparte de ser parlamentario del Mercosur, yo estoy en la coordinación de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, específicamente en la negociación de Itaipú, y bueno, entonces estoy acá también para brindarle todas las informaciones a ese respecto, pero vuelvo a decir, de ninguna manera yo quiero acá darle mucha... ocupar este micrófono por mucho tiempo, pero sí, toda la información que ustedes quieran vengo para dar y para darle todos los detalles de cómo este acuerdo puede ayudarnos a todos como país. Así que venimos a ponernos a disposición de ustedes y por favor consúltenos e indíquenos qué tenemos que hacer, qué tenemos que promover en nuestro país y de qué manera juntos podemos salir adelante. En este tema específico de Itaipú, yo sé que acá la comunidad se ha movido y eso ha sido muy importante, porque en todo el mundo se han movido las comunidades paraguayas y eso ha visto el Brasil. Una de las cosas que yo suelo decir es que si hemos avanzado ahora es porque el Brasil nos vio unido en este aspecto. En muchos otros aspectos, y tenemos votaciones diferentes, opinamos diferentes,